Roll. Ya estamos aquí otra vez, martes 27. El cumpleaños de mi hermana no la ha llamado. Bienvenida a Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Arrancamos la edición número 404 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, Asalto Mata, radiorock.com, de a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pere Calanda, all around the world, para toda la banda. Y lo hacemos con Memories, Memorias, en larga duración debut para este quinteto heleno de hard rock llamado Scream Collision, colisión de gritos, del que escuchamos el corte número 5, A Wall. Lo que vendría a significar ausente sin permiso. Go. Misty and afraid, don't know where to go. My whole body aches. El primer saludo de la tribu Ternasca nos llega desde... Es un saludo Zaragoza Style de pura cepa, el amigo Miguel Inestable, que además me comentaba hace un ratito que ya está, pero vamos, en el horno, su primer trabajo en solitario. Más Zaragoza Style desde el mismo Zaraguay, Rubén. Desde el barrio La Florida, desde el CSA Magallanes, en Alacant, nos saluda nuestro, como dije ayer, nuestro Ternasco de la sección a Levante, Sefer. O dije a Levante, creo que dije. Bueno, es igual. Saludos, los primeros saludos desde la capital del Reino de España. Están ese Dani del programa La Fauna, ya sabes, todos los sábados a la 1 de la tarde por la radio online del rock, Asalto Mata, radiorock.com, a la 1 de la tarde, hora Madrid, claro. El siguiente saludo nos llega de aquí, de nuestro pueblo, por lo menos ayer estaba, ese Armando. Que nos bebimos ayer 3 barriles de cerveza, 4 garrafas de coñac, 1 tonelada de pasteles y 1 tonelada y media más de drogaína. Por favor, hagan estos en sus casas y gustosamente iremos a visitarles. Saludos desde Iruña, la Farroa Pride, desde Nacho Pai. You can't hide behind your blind. Saludos un poquito más lejanos, aunque bien cercanos, porque es nuestra ternasca y compañera Mercedes del programa Mixtape todos los martes, o sea, sí, hoy, today, tonight, a las 22:00 hora los madriles, por asaltomataradiorock.com en rigurosa directamente desde Osna. Nos saluda Belén, que hoy nos dice que groggy, pero ¿por qué? Ahora mismo te despejamos, querida. Más saludos de la capital, ¡es Tania! Desde Murchante, Nafarroa Pride, ¡es Sanjaver! Más a la voz está, pero desde Pila, ¡Eli Creator! Desde Mondra, desde Arrasate, Euskadi Goyarra, Rocío la escucha. Logroño Power, que no falte con Diego, nuestro ternasco Diego. Y un último saludo por ahora, más de, también desde Nafarroa, Nafarroa Pride, desde Tudela, ese Félix. Penúltimo quería decir, porque desde Vitoria Gasteiz, más Euskadi Coindarra, ese Jorge Benítez, ¡laupa! Sound of Metal se titula este episodio número 400 de Pequeño 4, de Pequeño Ternasco. Pequeño 4. ¿Qué vales por 4, cariño? Pero pequeños. Y la noticia tonta es la que precisamente habla de este título que le hemos puesto al episodio de hoy. Roxana Rosa nos trae el titular. Sound of Metal gana 12 estatuillas en la gala de los Oscars. Pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Sí, no empecemos a chuparnos las pollas todavía, porque oro parece, plátano es. La película Sound of Metal, cuyo sonido fue editado y mezclado por una venezolana y tres mexicanos, ha ganado la madrugada de este lunes el Oscar a Mejor Sonido, también el de Mejor Montaje. Es una película que yo todavía no he visto y que también es singular para esta categoría, ya que para estas dos categorías, ya que trata de un músico que pierde audición y que se va quedando progresivamente sordo. Así que el sonido y el silencio son dos personajes principales. Y estos cuatro iberoamericanos, la caraqueña Carolina Santanero, mexicanos Carlos Cortés, Michelle Coutulén y Jaime Bax, lograron darle vida a ambos. Por otra parte, el galardón a la mejor banda sonora original fue para Trent Reznor, ya sabéis, de los Nine Inch Nails, por la película de animación Soul. También estaba nominado por otra que se llama Mask. Parecería a primera vista todo un triunfo para el rock en los Oscar 2021. Pero si nos fijamos bien, la peli de animación, precisamente una banda sonora metalera, no tiene. Sound of Metal tampoco es que sea paradigma del metal, ¿no? Porque narra la historia de un baterista, pero evidentemente sonidos metálicos trae esa banda sonora. Así que nuevamente asistimos al ninguneo sistemático de nuestro rollo musical, esta vez en los Oscars. Pues si tienes una película que se llama Sound of Metal, que se dedica al metal, ¿por qué cojones le das? Si tiene mejor sonido, eso no quiere decir que tiene también la mejor banda sonora original. Y para compensar, pues parece que han metido, bueno, pues metemos a este rockero y así pues no quedamos mal, ¿no? Bueno, yo qué sé. ¿Sabes qué te digo? Ante estas actitudes, pues no me queda nada mejor que decir que les den. We'll be right back.

más saludos hasta Guatemala para quien sea que nos esté escuchando. Gracias, hermana o hermano. Que sepas que estás escuchando Pequeño Ternasco, el podcast en riguroso directo en tu recto. Wir sind eine Einheit. Wenn ihr mit uns seid, dann schreiben wir Geschichte als Kinder dieser Zeit. Ohne uns gäb's keine Stunden. Alles ist an uns gebunden. Und doch sind wir nur Sekunden. Wir sind immer für euch da. Wir laufen euch nicht fort. Werden eure Zukunft sein. Egal an welchem Ort. Wir sind. Sección Moltes Felicitas en Pequeño Ternasco para ese Mickey de los Rat Penal que le caen 48 castañas, co. Que tengas un día excelente, hermano. De momento el mediodía ya te lo estás pasando bien, ¿que no? Wir sind immer für euch da, wir laufen euch nicht fort, werden eure Zukunft sein, egal an welchem Ort. Wir sind immer für euch da. Este Pedro tiene ganas de oírme balbucear en alemán. Son letzte Instanz, último instante. Rogaría a Mercedes o a Inés que le graben un audio y que le diga cómo se pronuncia, porque vamos. Lo que es yo, mejor no lo pronuncio más, ¿eh? Asalto mata radio, no. Pequeño Ternasco. Asalto mata radio, no. Pequeño Ternasco. Pues me dice Mercedes que la pronunciación, ok. ¡Jodo! Tenemos también a la escucha desde los madriles a Juan Antonio de A Tope Producciones. Y más Catalonia Crew represent con Days A Tope también. Estamos escuchando a los Black Cherry. Hellbound será el título en junio del noveno LP de los carroqueros californianos. Y esto que escuchas, el primer adelanto del mismo, So Hot. Cuidadito que quema. Butterfly thrown in the wind, moving in and out and without a sound. Where do I begin? Do what you want to, live how you live. Ain't no doubt you're gonna rock the house and let chaos in. I don't think you're an angel.

por añadir algo más, decir que como característica principal este tema concretamente es el primero que supera los 3 minutos de los 4 que nos han ido adelantando ya estas muchachas. Bala, como lo que hace la oveja, igual. Buenos días. ¿Sí? Mi nombre es Elena, le llamo de Yastel. ¿Usted tiene contratado ya internet? Ya, pero yo es que en el domicilio me conecto a la wifi del vecino. Ah, vale. Sí, ¿quiere llamarlo a él, al vecino? Vale, hombre, si me da su teléfono le sí que le llamo, ¿eh? Hombre, la conexión que tiene va bien, ¿eh? Pasa las películas bien y todo. Pero más que nada para ver si quiere pagar menos. No, vale, déjalo, pues, no voy a hacer que luego le bajéis la conexión, que así conforme la tiene le va muy bien. Vale, oye. Venga. Y cerramos el bloque de novedades a casco porro con thrash metal del bueno, thrash metal chileno. Y más que curiosamente, cantado en español. De la mano del primer sencillo del álbum debut llamado Malditos para este cuarteto debutante llamados Amnesia Eterna. Encadenado de pies y manos, ya no tengo libertad. Mis demonios toman mi alma, el dolor es mi verdad. Fuego eterno, agonía, esclavitud endógena. Este primer sencillo se titula Infierno. Pecadores sin perdón. El miedo nos atrapa. Amnesia Eterna, From Chile, quédate con este nombre. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Hoy los titulares que nos acompañan en las bizarradas no tienen un nexo común así a primera vista. En fin, bueno, vamos a leerlas. Como siempre, esos titulares nos los trae Roxa Roxae. Once recibe por correo un rollo de papel higiénico con una mala crítica a su restaurante impresa. Eso es lo que ha contestado el muy cerdo. Pues antes de leer la noticia, porque es que además esto no viene especificado en la misma, así que venía una foto del rollo de papel higiénico, pero la verdad es que no me he fijado muy bien. Y pienso yo, ¿qué es más bizarrada? Si el hecho en sí de que reciba una crítica cualquiera o el intríngulis de la cuestión, que es ¿cómo cojones ha hecho para...? Sí. ¿Qué pedazo de impresora tiene que tener de especializada para imprimir en papel higiénico? Oye, si lo hacemos en cualquiera de las que tenemos nosotros, vamos, no sale ni de coña, ¿eh? Vamos, estropearía hasta el papel higiénico. El papel higiénico saldría roto, seguro. Claro. Incluso con una impresora láser, de que saliese. Sí. Porque como lo que hacen es quemar un poco, pues también lo cargaría. No tiene suficiente gramaje ese papel. Yo quiero pensar que lo ha imprimido, lo ha recortado y lo ha pegado en el rollo papel higiénico. Quiero pensar medio, pero bien, como os digo eso, la noticia no lo especifica. Lo que sí que comenta el texto de este titular es lo siguiente. En ocasiones veo muerte. No, hay clientes que pueden ser exagerados o muy hirientes a la hora de hacer una crítica de un restaurante. Pero normalmente suele quedar todo en el ámbito de internet. En esta ocasión alguien ha querido que un chef se limpie el trasero literalmente con su reseña. Gary Usher compartió esta semana el paquete anónimo que había recibido en uno de sus restaurantes. Una caja de cartón que contenía un rollo de papel higiénico que tenía impresa una crítica publicada en Twitter. Cuenta así Gary Usher. Hace unos años, antes de que abriéramos Cala, un restaurante de Lordel, un chico respondió a una publicación encantadora sobre nuestro menú diciendo que era un intento, entre comillas, y que solo duraríamos 9 meses. Este rollo de papel higiénico con su tweet impreso me llegó hoy a Burn Truffle para que pueda limpiarme el culo con él. Independientemente de la impresora que tenga e independientemente de si tiene o no tiene razón, se lo ha currado. El tío se lo ha currado y original ha sido. Pero claro, si haces unas sencillas cuentas, más de 2 años después, hacen ver que esta reseña se equivocaba y su restaurante no cerró a los 9 meses. Pero parece que este tuit quedó grabado en la memoria, no solo del cocinero, sino de la persona que decidió mandarle el regalito. Y parece claro, querido cocinero, que entiende que la vida es mucho mejor sin ti. Shut up till I tell you to go. Better Without You, mejor sin ti. Ese es el nuevo sencillo extraído de The Bitter Truth, la amarga realidad, del 5º álbum de estudio para los Evanescence, los de Arkansas, liderados por la personal voz de Amy Lee. Y tengo que decir que aparte de que me ha venido bien el título de la canción para colocarlo detrás de la bizarrada, la canción me gusta. Cosa que me sucede muy, muy extrañamente, muy raramente cuando escucho a Evanescence. Anda, anda, nos cuenta Pedro de los Black Bombers. En mis tiempos había una distribuidora que se llamaba VC Records. Y yo le hacía los pedidos escritos en papel higiénico. Y me llegaban los discos sin problemas. ¿También para que te limpiaras el culo con ellos o cómo? O directamente eran unos discos de mierda. Dice Pedro que algunos sí que eran unos discos de mierda, pero que como eran baratos. Pues ya intuyo que el papel higiénico, para el papel higiénico no usaba las impresoras, pero vamos, aún así hay que escribir fino, fino, para que no se te rompa. Con Big Crystal supongo que no, que escribe normal. Lo harías con Big Naranja, que escribe fino. AsaltoMataRadioRock.com. Por fin un medio de comunicación potente, pensado en exclusiva para el público más exigente, la gente del rock. Disfruta de la mayor y mejor selección de programas de tu música, en tu idioma y en directo, con más de 60 shows en emisión, 24 horas al día, los 365 días del año. Elige tus programas favoritos en nuestra cuidada lista de podcast a la carta. Información rigurosa y al minuto, con las noticias que más te interesan y nuestras firmas destacadas. Conoce de primera mano a nuestras bandas asociadas. Fácil accesibilidad a nuestros contenidos desde el menú principal y la página de inicio, tanto desde tu teléfono como desde la computadora. También puedes descargarte directamente la aplicación y hacerte con nuestros productos exclusivos en el Merchant. AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Pues sí, es extraño meter papel higiénico en una impresora. Más extraño es padecer porque te lo piden tus seguidores en TikTok. Vamos allá, Rosa, Rosa. Se coloca un simulador menstrual y su reacción flipa a las redes sociales. ¿Por qué? Pues ahora mismo te lo explico. El curioso vídeo grabado por un influencer y publicado en la plataforma TikTok ha sacado más de una carcajada a miles y ha dejado sorprendido a otros por el experimento que realizó para conocer el dolor que sufren las mujeres durante el periodo menstrual. Se trata de Darius Covington, el alicate en cuestión, que no tardó en convertirse en viral tras colocarse en el abdomen un simulador de dolor menstrual y luego ponerse a cocinar unos huevos. Este igual está tratando de recuperar lo de Jackass, ¿no? Lo de Jackass, ¿qué es eso? Sí. ¿No te acuerdas de los Jackass? Los gilipollas estos que se tiraban por una montaña abajo. Yo me acuerdo sobre todo del gilipollas aquel que frenaba una rueda de bicicleta con el escroto. Bueno, pues este va por ahí, por un estilo. El joven instaló el simulador menstrual en la posición 3, en el nivel 3. Inmediatamente comenzó a retorcerse mientras trataba de romper el cascarón de un huevo. Sin embargo, la intensidad no fue suficiente para sus espectadores. sobre todo para sus espectadoras, que le decían, anda, mete marchicha, que con eso no está llegando ni a la mitad de lo que sufrimos, de lo que sufrimos nosotras. Por lo que decidió elevar la potencia. Pero se debió de pasar, ¿eh? Ya lo metió a todo lo que daba el simulador, y el dolor fue tan agudo que el TikToker terminó cayendo al suelo y afirmó que no podía soportarlo ni un segundo más. Hasta el punto que tuvo que pedir ayuda para que desconectaran la maquinita. No tenía fuerzas. No tenía ni fuerzas para pagarla. Una vez que se deshizo del diabólico aparatejo, comentó: esta será la última vez, porque no puedo hacer esto más. El clip ha logrado más de 8 millones de visualizaciones y miles de comentarios en redes sociales. Uno de esos comentarios, firmado por un tal Adolf Hitler, así escrito todo junto y con J, Adolf Hitler, el comentario este en cuestión decía: ¿queréis conocer el dolor? Bienvenidos a Auschwitz. Incluso Roxa Rosae ha puesto cara de jodo, qué elaborada está hilada. Porque bienvenidos a Auschwitz es el tema presentación del EP debut para esta formación punk rock de Bogotá llamada Malagüero. Esa ópera prima, ese EP, lleva por título La falacia de un mundo justo, y lo dicho, esto es Bienvenidos a Auschwitz. Dice, después de escuchar esta bizarrada, que directamente la humanidad merecemos morir. Y Tania Postilla, la extinción. Es para ponerla a parir, se muere. Y Belén nos comenta, dice, eso lo vi yo en un vídeo con una máquina que simulaba las contracciones de un parto y no lo podían soportar los pobres, con el umbral del dolor bajísimo. Y Tania dice, pues lo único que se puede decir, flojos, son unos flojos. Los perros sin patos que resuenan de la sala en el suelo, solo tierra. Escasos minutos para llegar al final del programa de hoy. ¿Qué digo programa? Programazo. Con que lo hayáis disfrutado una tercera parte, que Roxa y yo aquí, ya estamos por satisfechos. Si os lo habéis tenido que pasar, fenomenal. Cosa que no quiere decir que vayáis a dejar de pasarlo bien, porque tenemos un pedazo de programación cada martes en la radio online del rock. A continuación nuestra, en riguroso directo en Turreto, también llega desde Alcosanse el gran David Calderón y su programa Trovador Urbano. Saluditos para Carolina, que también está en la escucha. A las 7 de la tarde, desde Arrasate de Mondragón, Chema Sánchez y su concierto para ellas y ellos. Dos horas después, a las 21:00, siempre hora Madrid, desde la extrema y dura, el gran Pedro Barroso y su Time Rock Revisit, hoy con la segunda parte del especial Made in Sudamérica. A las 22:00, desde Osnabrück, nuestra Mercedes Serrada y su programa Mixtape. Y a las 11 de la noche, una vez más, una edición más, Iván 3900 de Plástico Elástico con Paco Pepe Gil. No Paco Pil, Paco Pepe Gil. El relleno. Hoy en los tocamientos, baladón, baladón. Esta baladita viene incluida como corte número 7 en Metal Commando, el 13º álbum de los teutones Primal Fear. Lleva por título Me Habré Ido y en I Will Be Gone, y en la misma cuentan con la voz, la poderosa y dotadísima voz de la finesa, que por cierto habla perfectamente español y que vive en Argentina o en Madrid. No, ahora vive en Madrid. Bueno, Tarja Turunen. Todo el mundo a tocarse para escuchar el rellano, para disfrutar del rellano bien a gusto, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Sanfer de Calanda. nos comenta que le gusta mucho Tarja Turunen cuando no canta tipo ópera. Completamente de acuerdo, compañero. Mira, Pedro dice que le gusta más porque destaca más cuando canta en plan lírico. Dice que así parece del montón. Bueno, me quedo a medias entre ambas opiniones. Nos vamos, Roxa Rosa, antes de que se diga aquí una disertación. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tanasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha en directo y también vía podcast. Y te recuerda que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, leyendo mensajes impresos en rollos de papel higiénico o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tanasco. Y sin nada más que añadir, el salto de Saturnascación a la cascala y a jugar a la pala. Mañana estamos aquí otra vez con mucho ruido. Agur, mon amour. Asaltomataradiorock.com. Por fin un medio de comunicación potente, pensado en exclusiva para el público más exigente, la gente del rock. Disfruta de la mayor y mejor selección de programas de tu música, en tu idioma y en directo, con más de 60 shows en emisión, 24 horas al día, los 365 días del año. Elige tus programas favoritos en nuestra cuidada lista de podcast a la carta. Información rigurosa y al minuto, con las noticias que más te interesan y nuestras firmas destacadas. Conoce de primera mano a nuestras bandas asociadas. Fácil accesibilidad a nuestros contenidos desde el menú principal y la página de inicio, tanto desde tu teléfono como desde la computadora. También puedes descargarte directamente la aplicación y hacerte con nuestros productos exclusivos en el Merchant. AsaltomataRadioRock.com, la radio online del rock.